Soy IVDB y esto es Canela en Surco. Thank you. Yes. Yes, yes, IBDB, sin la fucking canela en el surco. Surco, IBTV, Back to Back, Abuso. Estáis escuchando ahora mismo Simón Chino, IBTV. It's hot. Esto es Canela en Surco, señores. Estáis escuchando a DJ Spoko. Hoy con IBTP. noches, esto es Canela en Surco. Como ya sabéis, seguimos back to back, AUSO versus IBDB, IB Bar Kakati. Seguimos con Frag Deep Twist EP. IBDB. Ya sabéis, no dejéis de comprar discos en Discos Paradiso. We'll be right back. Perdonen, señores, esto pasa a la gente que sigue pinchando con vinilos. Bueno, son las cosas que tiene la vida real. La vida real. Lo otro, bueno, pues es un poco ficción. Yes, IBTV. Se está acabando. Muchas gracias a Ivy Barkakati, a.k.a. IBDB, por venir al programa. Y nada, bueno, aquí seguimos con Everybody Here Must Party. Direct Current. We'll be right back. before you preach it to me. Preach it to me. Preach what you preach. You better preach what you preach. Señores, ya nos vamos, ya sabéis, Canela en Surco, Scanner FM, patrocinados como siempre espiritual y económicamente por Discos Paradiso. Os dejamos con uno de los más grandes, el gran cantante de gospel que cuando le dieron un sinte y una caja de ritmos empezó a hacer esto, Time to Go Home. Gather all your things of God. Got the war, you Soy IVDB y esto es Canela en Surco.